Resucitarás y de tu alma una sombra verás. Tus manos nada lograrán tocar en el abismo de la eternidad, ni tus oídos podrán escuchar las dulces notas de la música, y no podrás oler nunca jamás. Juramos amarnos, tus sentidos se perdieron, pero tu huella muy profunda está. También muy pronto me verás viajar, cuando me canse de luchar, al paraíso del olvido, donde mi alma encontrará. Blancas pronto se caerán, tu pelo suave gris se tornará, pero ese día no sabrán volar las golondrinas en medio del mar. Tus labios rojos ya no besarán como lo hacían en aquel sofá, tu piel quebrada se desprenderá de aquella carne que no supe amar. Te fuiste, me dejaste el mensaje de lo inevitable, y cuando veo tu vestido blanco recuerdo el día que juramos amarnos. Tus sentidos se perdieron, pero tu huella muy profunda está. También muy pronto me verás viajar, cuando me canse de luchar, al paraíso del olvido, donde mi alma encontrarás. Y entre mis venas sentiré correr la sangre que te di perder, y no podré querer a otra mujer. Te pude amar.